16 minutos, sintonía que anuncia sección con Iván Aparicio, que recuperamos cada martes, por lo menos durante el mes de julio aquí en Hoy por Hoy. Iván, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. ¿Trabajando mucho, como siempre, en todas las asociaciones y colectivos en los que estás involucrado? Pues sí, eso no se para nunca. Hoy, Iván, nos vamos a viajar hasta Paraguay. No es un soriano en el mundo, pero es otra historia diferente, también interesante de contar. ¿Por qué hasta Paraguay? Pues casi. Vamos a Paraguay porque está allí Alejandro Fierro, que es periodista y amigo personal, y sobre todo para hablar un poco de este golpe de Estado camuflado que se ha producido al destituir a Fernando Lugo. No sé si me escucha, tenemos a Alejandro en línea. Sí, Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Alejandro. Hola, muy buenos días desde aquí, desde Asunción. Os escucho perfectamente. Un abrazo para todos. Buenos días, Alejandro. ¿Qué hora es allí en Paraguay? Ahora estamos aquí a las 7 de la mañana en Paraguay. 7 de la mañana. Bueno, gracias por madrugar, en primer lugar. No, aquí se madruga mucho, todo lo contrario. Incluso con la excusa de la entrevista me he podido levantar un poco más tarde. Aquí a las 5 de la mañana están las calles prácticamente llenas y eso sí, a las 9 de la noche es un absoluto desierto. Bueno, Alejandro, tú has seguido muy de cerca desde que llegaste a Paraguay todo el tema del golpe de Estado. Quizá lo mejor sería que hicieras una pequeña introducción sobre este país para los que no los conozcamos tan bien, ¿no? Y luego entramos ya en qué está pasando, ¿no? En el gobierno paraguayo. Bueno, Paraguay es un país sumamente pobre y también desconocido. Creo que es la hermanita pobre de Sudamérica, ahí incrustado en el centro entre los tres gigantes que son Bolivia, Argentina y Brasil. El 52% de los paraguayos viven en la pobreza y de ellos el 20% vive en la pobreza más absoluta. No es un país pobre, está mal expresado, es un país muy rico. Es rico en soja, es el mayor exportador del mundo en soja, en algodón, en electricidad. Está la central eléctrica de Itaipú, que es la central eléctrica que más energía produce del mundo, que está compartida con Brasil, y muy rico sobre todo en agua, que es algo muy importante. ¿Qué ocurre? Que de esta riqueza apenas disfruta un 0,2% de la población. Son 600 familias las que controlan todo el país y la que ha producido que prácticamente 4 millones de los 6 millones de habitantes del país vivan en la pobreza. Este país siempre ha sido dominado por una casta, una oligarquía que se ha apropiado de todos los recursos del país. En el año 2008, por primera vez, una alianza de partidos progresistas consiguió el poder. Siempre había gobernado la derecha. Esa alianza estaba encabezada por Fernando Lugo, exobispo de la provincia de San Pedro, y empezó las tímidas reformas para conseguir que el país viviera un poco mejor, muy tímidas, apenas pudo hacer nada porque tenía bloqueo del Congreso y del Senado. Hace 15 días, como decís por la prensa, pues se desencadenó lo que ya un secreto a voces, un golpe de Estado para evitar que Fernando Lugo, no tanto Fernando Lugo, sino las fuerzas progresistas, siguieran gobernando el país. Sí, yo creo que ocurre como en Honduras, ¿no? Que realmente tampoco había sido un progresismo el de Lugo que para acusarlo incluso de comunista y estas acusaciones tan típicas, ¿no?, en la América Latina por parte de la gente conservadora, ¿no? Realmente las mejoras de Lugo, ¿en qué consistieron? Porque fueron importantes, pero realmente no revolucionarias ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, fueron muy, muy tímidas por varias razones. La primera de ellas, porque no tenía apenas respaldo en el Congreso y en el Senado, y aquí es muy difícil hacer algo sin tener respaldo Congreso en el Senado. Su gobierno creo que ni siquiera lo podremos tachar de socialdemócrata, pero sí por lo menos hizo algunas pequeñas y tímidas medidas que han conseguido que la gente pobre, que es la gran mayoría de este país, pensaban que contaban para algo y que su vida iba a ser un poco mejor en el futuro. Por ejemplo, puso una mínima atención sanitaria pública. Antes había sanidad pública, pero te cobraban por ir a ella. De forma que una persona que tuviera una fractura en un brazo, pues no iba a la sanidad pública. Resultado, te encuentras un montón de gente con los miembros tullidos por la calle. También quitó la matrícula previa que había para la escuela. Había que pagar unos 20, 25 euros de matrícula, que eso para esta gente aquí, pobre, es muchísimo dinero. Pues puede vivir casi un mes o dos meses. Resultado, muchas familias no matriculaban a sus niños. Hoy incluso el desayuno gratuito en las escuelas, algo muy importante en un país donde muchos niños no hacen más que una comida al día. Por estas medidas, que ya veis que son completamente mínimas, era acusado de, por la derecha y sobre todo por la prensa, que aquí está absolutamente todas en manos de la derecha, y a duras penas se le puede llamar prensa, era acusado de demonio rojo, de incitar a la lucha de clases, de querer arruinar el país, comunista, títere de Chávez, en fin. Ha sido una campaña que prácticamente empezó desde que tomó posesión allá por abril de 2008. En las acusaciones en el juicio político eran un poco, no sé cómo llamarlas, irrisorias en cierto modo, ¿no? La figura del juicio político estaba contemplada en la Constitución, yo creo que de hecho, ¿no? Como una manera de poder quitarse de en medio un presidente, pero las excusas eran pues temas de que sufrieran discapacidades, crisis psicóticas o cosas por el estilo, ¿no? ¿En qué consistió esta acusación? Sí, la acusación, el libelo acusatorio, como llaman aquí, tenía 5 puntos. Pero ninguno de ellos era un cargo acusatorio. Todos eran cargos ideológicos, por así decir. Le incitaban a la lucha de clases, le acusaban de que quería acabar con la policía y por eso la mandaba a operaciones peligrosas. Desarmados para que se acabara con la policía, que no explicaban por qué quería acabar la policía, que quería instaurar la dictadura de un partido único. Todos los cargos obviamente no se sustentan, pero lo peor de todo es que en ese nivel acusatorio la fiscalía acababa diciendo estos hechos son de pública notoriedad, por lo cual no necesitan ser probados. Obviamente esto vulnera el Estado de Derecho. Cualquier prueba cualquier cargo tiene que ser probado para que tenga una validez. El juicio político es una figura que está en la Constitución de aquí, de Paraguay. La Constitución de Paraguay, como muchas otras constituciones de Latinoamérica, está hecha después de las dictaduras por una burguesía y una derecha que nunca dejó el poder. Y están plagadas de estas minas, que son auténticas minas, digamos, antipresidenciales, para escasamente democráticas, para utilizarlas de forma que cuando surja un líder, sobre todo de las fuerzas progresistas de la izquierda, y aquí por las peculiaridades sociales de los países con una cultura media baja, se aferra mucho en torno a un líder, si desestamos al líder y podemos destruir ese movimiento. Pero es que incluso bajo esta propia legalidad de la derecha, se vulneró la legalidad. ¿Por qué? Porque ese juicio político, primero se acusó al presidente y después se montó el tribunal que lo juzgaría, que sería el Senado, el procedimiento, los tiempos, las formas de defensa. Y eso vulnera los derechos humanos fundamentales recogidos en la Constitución, que está por encima del juicio político, que es la garantía del debido proceso. El derecho que tiene toda persona a saber qué procedimiento penal, civil, político, administrativo se sigue contra ella, que es un derecho humano. Os pongo un ejemplo. Un ladrón, si roba, antes de robar, sabe qué va a ocurrir si le detienen. El procedimiento ya está marcado. Por poner un ejemplo más extremo todavía, la Inquisición, esto puede sonar aberrante, pero la Inquisición tenía su procedimiento y una persona sabía qué ocurriría si le cogían, que le podían torturar porque estaba en el procedimiento para extraerle de ahí una confesión. Yeah. Esas garantías jurídicas, que son un derecho humano, se vulneraron por completo. El presidente Lugo, con defensa al juicio político, no sabe ni quién le va a juzgar, ni cómo va a hacer el juicio, ni cuánto tiempo va a tener. Con lo cual se ha vulnerado la figura jurídica que es la garantía del debido proceso. De hecho, el presidente Lugo solo tuvo 2 horas para ejercer su defensa y 16 horas para prepararla. En 20 horas hizo un golpe de Estado exprés que acabó con lo que había elegido el pueblo. Entonces, como se ha subvertido, como se ha roto la legalidad institucional para revocar lo que el pueblo eligió en las urnas, técnicamente estamos hablando de un golpe de Estado. Hacemos un resumen, Alejandro Fierro, si te parece, porque algunos oyentes de aquí de Soria que se hayan incorporado ahora mismo y no sepan exactamente de qué hablamos o por qué hablamos de esto, tengo que decir que estamos teniendo el lujo de contar con este gran periodista, compañero. Estamos hablando en directo con Paraguay sobre todo el asunto, lo que está ocurriendo en este país, en el gobierno de este país. Sí me gustaría saber, Alejandro, ¿por qué tú acabas allí? ¿Por qué un periodista como tú acaba en Paraguay interesándose por estos asuntos, proveniendo de Valladolid? Creo que provienes, o de Canarias, exactamente, no sé de dónde. Sí, yo provengo de Canarias, pero he desarrollado casi toda mi vida profesional en Valladolid. Ahí es donde tuve el privilegio de conocer y convertirnos en amigos posteriormente con Iván. Yo vengo a Paraguay a realizar un trabajo de asesoría de política y de comunicación en el marco del proceso electoral. En abril hay elecciones en 2013 para trabajar con la candidatura progresista de Fernando Lugo, con la sucesión de Fernando Lugo. Fernando Lugo no se podía presentar porque aquí la reelección está prohibida. El mismo día que yo llego a Asunción, a Paraguay, tiene lugar la matanza de Curuguaté, en un desalojo de tierras, mueren en un incidente muy confuso 6 policías y 11 campesinos sin tierra. Este fue el suceso que aprovechó la oposición derechista para echar a Fernando Lugo del poder. A partir de ahí, aparte de desarrollar mi trabajo, pues obviamente, bueno, cualquier periodista, yo creo que ante estos hechos, pues se pone un poco el mono de periodista. Claro. Y empieza pues, a vomitar información una detrás de otra, ¿no? Con las peculiaridades del país, es un país que no está encorsetado a nivel de prensa ni política, pues enseguida puedes hablar con ministros, puedes hablar. De hecho, ayer tuve la oportunidad de estar almorzando con el presidente Fernando Lugo y te permite pues, hacer una buena radiografía del país. Claro. Y sobre todo, lo que es mi caso, pues intentar el tipo de información posible, porque lo que ha ocurrido aquí es un auténtico golpe de Estado con muchos secretarios de legitimidad que ha subvertido, rompiendo la legalidad, lo que el pueblo soberano de Paraguay elige en las urnas. Aquí se llama golpe de Estado. Ya no les hace falta tanques, tienen los medios de comunicación. No les hacen falta ya las cárceles, tienen ya las instituciones políticas para los presidentes. Es menos fuerte en un principio, ya vendrá la casa de brujas, de hecho ya está empezando. Claro. Pero esto es un golpe de Estado. ¿Tienes miedo, Alejandro, a contar determinada información? Porque supongo que allí, pues, es para tener miedo, tal y como está la sociedad. Y además hay una amenaza y sobre todo una campaña mediática en contra de las personas extranjeras que están allí, sí, como agentes del comunismo internacional y una serie de cosas que cuéntanos, Alejandro. Sí, los medios de comunicación aquí son terribles. Están todos en manos de la derecha. No dan información, solo dan propaganda. Y te puedes encontrar con insultos. Además, sale gratis insultar a un medio y puede acusar a cualquiera de lo que sea, pero no tiene ninguna garantía procesal de que puedas poder defenderte. Y en ese sentido, como periodista, intento ver lo que hay aquí por ver si en España puede ocurrir lo mismo. Y me doy cuenta de lo que es esta concentración de medios, la falta de pluralidad de medios, que cada vez se vierta más opinión y menos información en los medios de comunicación, ¿no? Y me da miedo que esto pues, pueda pasar en España, donde... ¿Tú crees que podría pasar, Alejandro? Cada vez más. ¿Una prensa concentrada e ideologizada? Bueno, me da mucho miedo fenómenos mediáticos completamente ideológicos que tenemos en la televisión española o en la radio española. Me da mucho miedo. Ya. Y no es información. Creo que todos sabemos a qué tipo de cadenas nos estoy refiriendo. Uh-huh. Creo que son un empobrecimiento de la sociedad. Yo creo que son un empobrecimiento. La prensa pues tiene su sesgo ideológico, pero ahora de dar información no podemos quedar con opinión, el insulto a la difamación no puede ser gratuito y las acusaciones tienen que ser probadas. Y yo creo que en España ciertas cadenas de radio, ciertas páginas digitales y ciertas cadenas de televisión están siguiendo este camino. Sí. En cualquier caso, como os contaba, sí que se está hablando de la presencia de agentes extranjeros que quieren desestabilizar los gobiernos, que vienen aquí a vender la patria, instaurar el socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera, etcétera. La situación de calma en Asunción y en el país, aunque se están produciendo cortes de carreteras, se están produciendo manifestaciones, pero nadie está salvo de que le pare la policía, hay una fuerte presencia policial en las calles, lo identifica en el caso de un extranjero que pudiera ser deportado y en el caso de una persona paraguaya pudiera ser detenido. También está ocurriendo que ahora mismo, con la derecha en el poder, está empezando a lanzar acusaciones contra todos los cargos del gobierno Lugo, desde sus ministros hasta el último funcionario de un ministerio, ¿no? acusándoles absolutamente de todo. Entonces tenemos miedo de que ya puedan empezar con esta represión judicial. Magnífico, a la vez que terrible testimonio el de nuestro compañero periodista Alejandro Fierro. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sección, con todos los oyentes de la cadena SER, y realmente no, es que no sé qué decirte, no sé si animarte, si a mí me da envidia, como periodista, este tipo de situaciones que son duras, pero que a la vez es la vocación, ¿verdad?, de un periodista. Sí, yo creo que cualquier periodista, pues es su vocación el estar aquí y sentir que su información sirve para algo. Yo sí que os pediría, desde la lejanía, desde tantos miles de kilómetros, que la palabra Paraguay no se caiga de la agenda mediática en España. Es muy importante la presencia, la presión internacional, no solo a nivel práctico, intentando revertir el golpe, o si no se puede revertir el golpe, aupándonos en esta ola de indignación para conseguir en abril 2013 restaurar la legalidad mediante las elecciones, sino también a nivel emocional de la gente. Ayer estuvieron aquí en Paraguay el eurodiputado español Billy Meyer y la eurodiputada portuguesa Inés Cristina Suber, y la gente por la calle les paraba, les daba las gracias, les abrazaba, porque necesitaban saber que no están solos. Este país tiene un complejo de aislamiento. Y de repente ver que gente de fuera, europarlamentarios, políticos, periodistas vienen, para ellos es un respaldo emocional muy grande. Entonces yo pediría que Paraguay estuviera siempre presente, que no pase lo que ocurrió en Honduras. Bueno, por lo menos en esta colaboración con la cadena SER que a mí me toca, vas a estar presente todos los martes y Paraguay. Y nada, te mando un abrazo muy fuerte y muchísima fuerza. Y el recordatorio de lo que me dijo una vez un amigo común de Palestina que conoces muy bien, ¿no? De que realmente ante estas injusticias y ante esta soledad hay algo que nos acompaña siempre. Y eso es algo importantísimo. Es el corazón del mundo, el corazón de la gente humana, que en este caso está con Paraguay, está con vosotros y está con Lugo. Y eso, Alejandro, un abrazo muy fuerte y adelante. Adiós, Alejandro, gracias, un abrazo. Pues desde el corazón de Latinoamérica, un abrazo muy grande para todos vosotros y para toda Soria. ¿Qué estamos escuchando, Iván? Con bueno, esto nos despedimos con Maniática, lo que nos queda. Hay muchas cosas que nos quedan, esta canción lo deja muy bien plasmado, y eso, adelante, que no perdamos la esperanza, que tenemos que luchar por un mundo mejor. No, muchas cosas nos quedan por decir, lo haremos ya la próxima semana, el próximo martes, con Iván Aparicio. Gracias. Muchas gracias. Mira dónde pisas, no vayas a tropezar.